Vamos a continuar con los estudios acerca de la iglesia y hablando de, recordarán ustedes en la reunión anterior que hablamos de este tema, que estuvimos tocando el asunto de las sociedades sacralistas y cómo Dios le plació tratar con su pueblo, con Israel, y establecer ahí su verdad en una nación como una sociedad sacralista donde estaban mezcladas el poder civil y el poder religioso. Y cuando se estableció la monarquía en Israel, entonces Dios empezó a manifestar la separación de estos dos poderes. Y así llegamos al punto donde fue establecida finalmente una institución nueva, que es precisamente la iglesia. Entonces quisiera que tocáramos el tema el día de hoy acerca de el reino de Dios y la iglesia. Es un tema muy interesante que se desarrolla a lo largo de la escritura y que nos ayuda a entender muchísimas cosas, como toda la palabra de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo nos va a dar comprensión de muchos detalles, del valor de la iglesia, el valor del llamamiento que Dios hace de nuestras vidas. Y vamos a orar entonces. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos para escudriñar tu palabra, y estamos agradecidos con la bondad que has tenido para con nosotros, perdonando nuestros pecados, trayéndonos a los pies de tu Hijo Jesucristo, nuestro mediador, a través del cual te suplicamos y te rogamos que recibas este ruego, que nos guíes en este tiempo de estudio y que nos des la comprensión, que nos des el querer y también nos des el poder de recibir tu evangelio y de ser capaces de someternos a él, y que tu poder obre en nuestras vidas para que sean transformadas y tengamos una vida con plenitud, con sentido, sirviéndote y adorándote y encontrando ahí necesariamente la santidad y la felicidad, Señor. Suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que recibas este ruego. Amén. Entonces, estamos en el Salmo 103. Debemos considerar esto en un marco general, en un marco global. Yo sé que voy a decir cosas que a lo mejor no pueden ser, no soy muy bueno explicando, pero vamos a considerar el asunto cuando no había nada, ¿no? Cuando no existía ninguna cosa salvo Dios y la Santísima Trinidad y Dios viviendo en perfecta felicidad y en una perfecta comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, y nos estamos dando cuenta ahí que solamente Él estaba presente, autoexistente, autosuficiente, no necesitado de nada, pero Dios le plació crear, ¿sí?, y desarrollar un plan que ahora tenemos parte en Él y que ahora somos parte de Él. Al desarrollar su plan, Dios estableció el reino, su reino, y lo dio en un principio. Sí, por supuesto, ya pasamos desde un salto gigantesco sin el Big Bang, pasamos a la creación, estableció su creación y todo lo demás, pero Dios tenía un proyecto señalado, ¿verdad? Dios tenía un diseño para este mundo, y así dio en el tiempo pasado, estableció el tiempo, por supuesto, el movimiento, todo lo que implican estas cosas. Y Él estableció entonces su reino, pero lo dio en el tiempo pasado en la forma de una promesa. Y desde un principio los creyentes del Antiguo Testamento entendían, básicamente su pueblo Israel entendía que el Dios del cielo había creado todas las cosas y había prometido un reino, ¿no? Entonces, nos dice la Escritura en el Salmo 103, hablando aquí en el Antiguo Testamento, en el versículo 19, por ejemplo, dice: Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino, dice, domina sobre todos. El reino de Dios, o sea, cuando nosotros hablamos de un reino, estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de la soberanía, estamos hablando de la capacidad para normar, dirigir, gobernar sobre un espacio específico. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de el Reino Unido, de Gran Bretaña, entendemos que la zona geográfica de este país es el lugar donde es aplicado el poder y la soberanía de este reino, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de que todo le pertenece a Él. Hablamos de que no hay ningún espacio, ningún lugar, ninguna época, ningún tiempo donde Él no pueda ejercer su poder, su autoridad, su dominio, su soberanía, su gobierno. Y lo que nos dice aquí la Escritura es que Jehová, dice, está, afirmó en los cielos, ¿qué cosa? Dice, su trono, porque Él es rey, ¿no? Él es rey. Entonces, dice también en el Salmo 145, estamos hablando en el Antiguo Testamento, y fijémonos, es algo muy sorprendente y muy maravilloso hablar cómo la Escritura no es un tratado científico, pero la Escritura nos da explicaciones abundantes. Cuando, por ejemplo, nos dice, de tal manera el apóstol Pablo dice que entendemos, ¿sí?, que las cosas, por las cosas hechas, hablando de una relación en la mente de Pablo, de una relación de causa y efecto, dice, entendemos por las cosas hechas, el efecto, ¿no?, la creación, las montañas, el mar, el orden que existe y todas las cosas. Dice, entendemos el gran poder, la divinidad, la grandeza, la magnificencia, la sabiduría de Dios. Son entendidas, dice, por las cosas hechas. De manera que no tenemos excusa para decir Dios no existe, porque la creación misma, nuestro cuerpo y todas las cosas que vemos como un efecto consideradas, ¿sí?, nos transmiten y nos invitan, nos empujan hacia una causa primera de todas las cosas. Esa causa primera de todas las cosas es Dios. Dios hizo esta creación, Dios hizo este mundo. Desde su trono, desde su reino, sentado ahí, creó todas estas cosas. Entonces, ya la visión inicial de la Trinidad, ¿sí?, es ahora modificada, ¿no? Dios sentado en su trono, habiendo creado ángeles, potestades, rodeado de magnificencia y de gloria, recibiendo el honor y la gloria que Él merece. Todo esto, por supuesto, antes de la creación estaba en el piso de arriba, como hemos explicado, ¿no? Estaba en el piso de arriba y todo eso existía. El mundo no había sido creado todavía, ¿verdad? Pero, bueno, así el piso de arriba da origen a una línea en la parte baja y que conocemos nosotros y que siempre dibujamos, ¿sí?, a partir de aquí de la creación, ¿sí?, y dada el reino de Dios en la forma de una promesa, la cual fue cumplida en la persona y en la obra de Cristo. Después de esto, llegamos y nos dice que aquí, fíjese bien, porque aquí empezamos a relacionar ese piso de arriba y este piso de abajo. Nos dice, el reino vendrá, y le fue dicho a un pueblo, a Israel, y resulta que vino una persona y estableció su reino, ¿verdad? Ahora, nos dice en su primera venida estas cosas. En su segunda venida nos dice que una plenitud del reino será establecida, algo más amplio, algo más completo, porque hasta ahora no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hasta ahora ese rey todavía tolera y todavía permite la rebeldía, las groserías, ¿sí? La corrupción, la maldad en su mundo, que es parte de su reino, ¿no? Pudiera él con un dedo aplastarlo, ¿no? Y decir, se acabó. Pero Dios tiene un proyecto completo y lo está llevando a cabo. Esto es lo que dice el Salmo 145, dice que los santos de Dios, dice Salmo 145:11, y estamos hablando del Antiguo Testamento, no perdamos de vista eso. La gloria de tu reino, dice estos santos, digan y hablen de tu poder, para notificar a los hijos de los hombres sus valentías y la gloria de la magnificencia de su reino, ¿no? Del poder, de la grandeza, de la supremacía del Dios del cielo. Tu reino, dice, es reino de todos los siglos, reino de todas las edades. ¿Sí? Bajo esta perspectiva debemos ubicarnos aquí. Lo que nosotros estamos viviendo aquí en este mundo es señalado en la Biblia. Algunas traducciones no nos ayudan en esto mucho, pero la idea en el griego es que esta es una edad. La edad presente o el mundo presente se refiere la Biblia a él. Este mundo presente es una edad, tuvo un principio. Aquí antes no existía, ¿sí? ¿Qué existía? Dios, ¿sí? Pero el mundo comenzó y Dios estaba en la eternidad, ¿sí me explico? Ahora, aquí en este espacio, esta edad tiene un límite y esta edad terminará aquí y comenzará una edad nueva, ¿sí me explico? Y entonces, démonos cuenta que la edad donde vivimos, el mundo que nos tocó vivir, es un mundo que va a concluir, que va a terminar. Esta edad ha sido corrompida, esta edad ha sido invadida por el mal, por el pecado. Incluso se nos habla que el rey de este siglo, el rey de esta edad, es el diablo. No perdamos de vista que paralelo a esto hay una parte arriba, ¿no? Donde el cielo gobierna. Es lo que nos dice este pasaje, Salmo 145, versículo 13, tu reino es reino de todas las edades. Entonces ya entendemos, de la edad presente y de la edad que, de la edad futura, de la edad futura, él es el rey, y tu señorío en todas las generaciones, generación y generación. Ahora, vayamos por favor, ahora al Segunda de Samuel, por favor, en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel. Porque este tema del reino de Dios es sumamente interesante. En el capítulo 7, Segunda de Samuel, capítulo 7 y versículo 11. Porque Dios desde un principio estableció su pueblo y se reveló. O sea, encontramos que durante toda la época del Antiguo Testamento, esta parte superior, este rey que estaba sentado en su trono, mandaba mensajes y mandaba mensajeros. Mandaba sus correos, ¿no? Mandaba sus emails a la parte de abajo y notificaba cosas. Y avisaba, dice, tengo una promesa, ¿verdad?, que le dio a su pueblo para que custodiara esa promesa, custodiara su verdad, su ley, y estableció normas, ¿sí?, para gobernar y dirigir a esta nación de Israel. En 2 de Samuel 7, encontramos en el capítulo 7, versículo 11, dice el profeta, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, dice, y yo te daré descanso de todos tus enemigos, dice, asimismo, Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa, y cuando tus días fueren cumplidos, ¿sí?, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré, dice, tu reino, aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, encontramos aquí a través del profeta Natán, hablándole a David y diciéndole que Jehová le promete establecer su reino para siempre. ¿Sí? Y es una promesa que estaba latente ahí, que vivía. ¿A qué nación pertenecía esta promesa? A Israel. Y ellos se sentían honrados, se sentían privilegiados y tenían una gran esperanza y un gran deseo que llegara este reino, que se estableciera este reino. Su expectativa mesiánica y su expectativa del reino, como ya vimos, era una perspectiva materialista, ¿verdad? Israel va a ser elevado sobre las naciones establecidas y nosotros vamos a quedar bien posicionados. No es como si digan de mi simiente, entonces de aquí va a venir, yo soy pariente de David. Entonces cuando pongan otra vez a David ahí, pues influencias tremendas vamos a tener, ¿verdad? Era un pensamiento completamente materialista. Ahora encontramos en Daniel 2:44 esta misma presencia del reino. Profeta Daniel capítulo 2 y versículo 44. Y nos dice ahí el profeta Daniel, ¿se acuerdan que Daniel estaba lleno de visiones? Y en este caso Nabucodonosor, que soñó una estatua que representaba varios reinos, y el último reino que representaba es el reino del el imperio romano, dice, mezclado en parte de hierro, en parte de tierra, eran los dedos. Y de ese reino, de ese imperio, surgirían otros, ¿sí? Otros más, otros reinos, otras naciones que gobernarían. Ahora, dice en Daniel 2:44 que de repente, bueno, si contemplamos antes, en el 2:35, el sueño de Nabucodonosor, y que le interpretó Daniel hablándole de que esa imagen representaba reinos. Dice, entonces fue también, dice la parte baja de la imagen, el hierro y el barro cocido, el metal, la plata y el oro, se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, la imagen esa gigantesca fue destruida por una piedra, dice, cortada, no con mano, y se estrelló y pulverizó la imagen gigantesca. Eran reinos sucesivos en esta edad. ¿Sí me explico? Hasta llegar al final. Pero en medio de estos reinos, sí se nos dice que una piedra cortada, no con mano, vino y pulverizó la imagen prácticamente, ¿verdad? La estatua. Dice en el 2:44, en los días de estos reyes, levantará, dice, el Dios del cielo, un reino, dice, que nunca, jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos, y él permanecerá, dice, para siempre. O sea, está hablándonos del establecimiento de un reino, ¿qué? Un reino eterno. Este es el reino de Dios. Ahora, esa es la expectativa. Estábamos Israel, si tú fueras israelita, parte de las 12 tribus, dirías, no, cuando venga el reino, cuando llegue el reino, entonces van a saber quiénes somos nosotros. Ahorita nos tienen pisados, Nabucodonosor nos ha conquistado, pero entonces, cuando llegue este reino, entonces van a saber, ahora sí, como dicen, lo que es amar a Dios, ¿no? Van a saber verdaderamente quiénes somos nosotros. Entonces, tenían una promesa maravillosa. Ahora, en Mateo 3, se nos dice, este es el asunto entonces, en el Antiguo Testamento, entregado a un pueblo, dice, el reino de Dios estaba ahí presente, ¿sí? Como una promesa, vamos a decirlo así. Algunas cosas, si entendemos, lo vamos a ir viendo. Algunas cosas relativas al reino se filtraban en esta nación israelita, y de repente teníamos que en la nación ocurrían qué milagros. ¿Sí? En esta nación guardaron los emails que les mandó el rey, el soberano, y los fueron acumulando. Y estos correos estaban aquí acumulados, se convirtieron en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Y ellos tenían entonces, sabían ellos, ¿sí?, cosa que no sabían las demás naciones, ellos sabían que los cielos y la tierra habían sido creados por el que estaba sentado en ese trono. Ellos sabían que el que estaba ahí sentado en ese trono les hablaba y se comunicaba con ellos y les daba correos y les dio testimonio de su presencia y de su poder y de su grandeza. Y además les prometió un reino. O sea, ¿se imagina usted si usted, o sea, qué privilegio de esa nación en medio de todo este asunto? Ahora nos dice, ¿a dónde nos fuimos? Mateo 3, perdónenme, Mateo 3. Entonces, con esa expectativa, ellos estaban esperando, esa sociedad sacralista estaba esperando que Israel fuera levantado, que el Imperio Romano fuera sojuzgado y que se levantara y emergiera esta nación israelita con toda su grandeza, ¿no? Y empieza la predicación de Juan el Bautista, Mateo 3, en el versículo 2, y nos dice: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Él era el anunciador, ¿sí? Juan el Bautista era el vocero de alguien mayor que venía atrás de él. Dice: yo solamente soy el anunciador, yo soy el que va abriendo camino ahí con la bocina y diciendo: ya va a venir el rey, ya el reino de los cielos se ha acercado, está a las puertas. Arrepentíos y convertíos, no confiéis en ser un linaje, sino que tengan un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que el reino de los cielos, que había sido dado como una promesa, estaba haciendo ¿qué? Haciéndose presente. ¿En dónde? En la tierra. Entonces estamos relacionando ya, y ya no era nada más correos, ya no era más nada más mensajeros, ya no nada más era la palabra, pero ahora resulta que viene el vocero y nos dice: aquí viene, está llegando, ¿sí? Arrepentíos, porque los malvados serán echados a su destino final, y los creyentes que esperan el reino por fin serán, conocerán que Dios es fiel y que cumple todas sus promesas. Entonces, tenemos aquí el anuncio de la llegada del reino de Dios, el reino que va a ser establecido y delante del cual todos los demás reinos que caerían. Yo no esperaría ver ahí una serie de naves, ¿sí?, el Imperio Contraataca o cosas así, ¿no? ¿Sí me explico? Pero aquí está, ¿quién llegó? Se encarnó Cristo, y en un pesebre nació el Mesías y nació el Salvador. ¿Sí me explico? El Verbo se hizo carne, el mensajero se hizo carne y tomó una naturaleza humana semejante a la nuestra y comenzó a decir, ¿sí?, llegado a su edad, 30 años estuvo esperando antes de manifestarse, y luego comienza a decir: el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Dónde? Decían, ¿dónde que no lo vemos? Y el rey del reino estaba frente a ellos, hablándoles, haciendo milagros, prodigios y señales, y decían: ¿dónde está el rey? ¿Dónde que no lo vemos? Otros venían de lejos y decían: queremos ver al rey, dice, porque su estrella hemos visto y ya ha nacido, ¿dónde está para que le adoremos? Y los que lo tenían enfrente decían: no lo vemos, ¿dónde está? Porque tenían una expectativa, otra vez, diferente de cómo establecería Dios su reino. Así que el reino de Dios vino no en la plenitud que ellos esperaban. Dice Mateo 4:17, llegando ya Cristo en su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la Biblia nos dice todas las promesas de Dios, todas las promesas de Cristo son sí y amén, ¿de qué está hablando? Nos está diciendo, ¿no? de la persona de Dios, el que mandó los correos, el que prometió traer su reino, establecerlo para siempre. ¿Y qué es lo que vemos? O sea, la promesa cumplida, el advenimiento del reino. ¿Sí? Y así entendemos que Dios es ¿qué? Que es seguro, que es fiel y que siempre cumple su palabra y todas sus promesas, ¿no? Ahora entonces nos dice, predicando Cristo, ahora también en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, comenzando a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Ahora nos dice Juan 3 y versículo 3, el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo, a ese hombre, Nicodemo, dice, tú eres el maestro de Israel, dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no tienes ojos espirituales para verlo. El nacimiento físico no nos capacita para apreciar las cosas del cielo. El nacimiento físico nos da capacidades de esa naturaleza, físicas, pero no nos da capacidades para enlazarnos, para escuchar y para ver por medio de la fe las cosas que están arriba. Para creer que Dios es el Rey, para creer su plan, su proyecto, sus promesas, su propósito, su palabra, para reconocer esos emails como hechos de su puño y letra, de su mano, de su propia computadora, enviados, salidos de ahí desde el cielo. Entonces, dice, si no nacieres, no puedes ver esto. Y aún más le dice Nicodemo, pero ¿cómo puedo meterme en el vientre de mi madre? Él pensaba en cosas, ¿qué? Terrenales. Y Cristo le hablaba de cosas celestiales y dice, de cierto te digo que si no naces del agua, hablando de lo que es la regeneración, una limpieza, un lavamiento, y del Espíritu, algo que viene de Dios, de como el viento soberano que sopla y llega sobre la persona, dándole una mente nueva, un corazón nuevo, librándolo de la esclavitud del pecado. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino. Yo les pregunto ahorita ya, entonces, tenemos el pasado con la promesa del reino de Dios y tenemos el presente viniendo el Rey. Ahora te dice, ese reino que dio origen a la que creó los cielos y la tierra, ese reino que prometió venir y que ahora está presente en la persona de ¿quién? Del propio Rey. Y te dice, hay la posibilidad de que tú, ser humano, parte de la creación de este piso, entres a ese reino. Entres a ese dominio, control y poder, y que ese reino tenga sobre ti una influencia. No sé si me explico. ¿Cómo puede ser eso? O sea, vamos a poner una escalera desde aquí hasta el tercer cielo. No se puede, ¿verdad? No hay quien la construya. Sí, aunque han ido a la luna y a todas partes, no pueden construir una escalera de ese tamaño y de esas características para pasar desde este piso al reino de los cielos. Pero Cristo dijo, puedes entrar y ser parte de este glorioso reino, relacionarte con ese Rey maravilloso. ¿Sí? Y aquí viene, porque en Mateo 16, el versículo clave, ¿qué vino a hacer el Rey del Reino? El Rey del Reino vino a hacer algo maravilloso. Algo maravilloso. ¿Qué vino a hacer? Dice ahí en Mateo 16, cuando le preguntó Cristo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice en el 16:16, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el reino, el hijo del Dios viviente. Esto no te, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi iglesia. Entonces, aquí tenemos que el Rey del Reino vino con un cometido y con un propósito. ¿Cuál? Establecer, ¿qué? Una base. Si entramos a un lugar, vamos y establecemos una base y de ahí nos expandimos el reino. Nos vamos regando a más lugares. No sé si se entiende la expresión. Cristo establece su base. ¿Cuál es su base? La base es la asamblea, la iglesia, ¿verdad? Entonces, capitulamos esto y decimos, ¿qué estableció el Rey del Reino? Vino y doblegó a todos y humilló a todos y triunfó sobre todos. No, estableció solamente una pequeña base. Para lo cual escogió, claro que sí, a los de coeficiente intelectual más elevado, a las personas más capacitadas, no, se fue a recoger a las personas, a los mancos, a los incapacitados, a los cojos, a los ciegos, a la escoria del mundo. Vengan. Para que un reino eterno con estos cuates, necesitamos personas fuertes, capaces, ¿no? Con estas personas vamos a establecer el reino. Bueno, para que la alteza de la grandeza de este reino sea de quién, no de los hombres, que somos incapaces y brutos y necios, ¿sí? Sino de quiénes, la alteza sea del poder de Dios que transforma maravillosamente y puede hacer de estas criaturas, puede hacer de loco gadareno alguien que se siente en su cabal juicio, ¿no? Puede hacer que el hijo pródigo regrese de haber despilfarrado toda la fortuna y diga, padre, me he equivocado, ¿sí? Quiero que me hagas uno de tus siervos. ¿Sí me explico? O puede hacer que esta mujer que gastó toda su fortuna tratando de ser aliviada, diga, ya me gasté toda mi vida, me gasté toda mi fortuna, no puedo encontrar, pero si tú quieres, puedes limpiarme, puedes lavarme, puedes perdonarme, puedes sanarme. No, sí, sí quiero. Y es perdonada y salva. ¿Qué encontramos aquí? Es algo maravilloso. Lo que encontramos aquí es, en otros términos, la invasión de ese reino eterno dentro de nuestra historia, dentro de esta edad, la edad de la eternidad, entra e irrumpe aquí en la tierra. ¿Sí? En nuestra edad, ¿sí? Para establecer una asamblea, para establecer lo que pudiéramos decir, a veces decimos la iglesia de Dios es una embajada. ¿A dónde? ¿Embajada de dónde? Embajada del reino de Dios. Cristo vino a establecer una embajada y desde esa embajada, dijimos la semana anterior, se expiden ¿qué? Visas y pasaportes para entrar ¿a dónde? Para entrar al reino de los cielos. Se otorgan ciudadanías de tal manera que las personas que son regeneradas, iluminadas en su mente, cambiadas en su corazón, quebrantado el poder del dominio del pecado sobre ellas, son personas que son capacitadas así, nacidas de nuevo, para entrar en el reino de los cielos y para vivir eternamente con ese rey, para vivir eternamente con el Todopoderoso, para tener una relación viva y personal con él. Entonces, ese es el asunto. Fíjese bien, el reino de Dios, ¿cuál es su relación con la iglesia? El reino de Dios dio origen a la iglesia. El reino de Dios estableció una asamblea en este mundo. Irrumpió el reino de los cielos en esta edad y establece una iglesia. Y esa institución es mandada a predicar. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios es salvar a todo su pueblo, a todos sus escogidos, por medio de la predicación del mensaje del reino. Todos aquellos que han sido dados por el Padre a Cristo, cuando escuchan el mensaje del reino de los cielos, se abren sus oídos, se abren sus ojos y escuchan, aunque no lo han visto. Cuando lo escuchamos, ¿sí? Escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial que nos dice, ven, ven a mi reino. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde nos introduce? Fíjese bien, porque al decir que Dios nos regenera, nos salva, en realidad nos da una nueva naturaleza, ¿qué hace Dios? Nos introduce a su reino, nos hace hijos suyos, nos adopta como sus hijos y nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Para ser ciudadano del reino de los cielos no lo puede hacer ningún ser humano. ¿Cómo puede pasar de la tierra al cielo? ¿Cómo puede hacerse ciudadano? ¿Cómo puede nacer allá? Subimos a la mamá cuando está a punto de parir y la echamos para arriba, a ver, entre todos la aventamos a ver si llega al reino para que cuando nazca el bebé salga en el reino. No, no se puede, ¿verdad? Disculpe la ilustración, no se puede. Entonces, ¿cómo puede ser nacido? Dice, si no nacieres de arriba, dice en Juan 1, y en el versículo 12, dice, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. No le recibieron, no le reconocieron como rey, no le reconocieron como Mesías, no creyeron que él era, sí, el rey del reino, no creyeron que el reino fuera establecido. Así dijimos, no, este cuate no es el rey, mejor matémoslo y desaparezcamos todo este movimiento. Y resulta que matándolo cumplieron sus promesas, porque al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Resucitó. Y nos dice aquí en 1:12, en el Evangelio de Juan, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? A los que creen en su nombre. Los que le reciben son los que creen en su nombre. Y claro, muchas personas dicen, cerramos la Biblia y dicen, los que creen, los que le reciben. Entonces depende del hombre, para que nadie crea que puede entrar por su propia decisión y por su propio empeño al reino de los cielos. Inmediatamente la explicación de Juan nos dice, el Evangelio, versículo 13, los cuales, ¿quiénes? Los que recibieron, los que creen en su nombre, los cuales, que dice, no son engendrados de sangre, esto es el linaje, no es por ser judío, no son engendrados ni de voluntad de carne. Ningún ministro te puede dar la membresía ni el nuevo nacimiento, ninguno. Nadie, ni tampoco dice de voluntad de varón. Esto es, nadie puede entrar al reino de Dios por decisión personal. Hoy entro, ahorita voy a entrar. A ver, decídelo y entra. Cambia tú tu mente ahorita, cambia tú tu corazón, abandona el pecado tú ahorita. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo podéis vosotros? Dice, ¿cómo podrá el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿cómo podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Necesitamos, ¿qué? Nacer de arriba. Nacer de arriba. Eso te hace miembro del reino. Cuando tú eres miembro del reino, solamente tienes un deseo. Solamente tienes un anhelo. Amar y servir al rey. Ser fiel a Él, someterte a Él, obedecerle en todo a Él, hacer lo que Él te mande, lo que Él te diga. Y Él te dice, el que cree en mí, el que creyere en mí, y entonces dice, ¿te manda a dónde? Vaya a mi embajada, bautícese y forme parte de esa embajada. Entonces ya estamos hablando. ¿Quién nos introduce en el reino? Dios. Y por medio del bautismo somos introducidos ¿a dónde? A la embajada del reino, que es la iglesia. Todos los que son nacidos del cielo tenemos el deseo de que, dice Hechos 2, en el versículo 41, ligando la recepción de la palabra, dice, en el sermón de Pedro creyeron muchísimos, dice 2:41 de Hechos, los que le recibieron, los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, una época de avivamiento. Versículo 47, ¿a dónde fueron añadidos? Dice, alabando a Dios, ellos convivían, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día ¿a dónde? A la iglesia. Entonces entendemos, esta es una relación muy importante. ¿Qué es la iglesia? Hay personas, dice, por lo tanto, todo esto es la dignidad de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios, dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿La tenéis en poco? ¿Qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia es la embajada del reino de los cielos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, hay personas aquí entre nosotros que han dicho o que dicen creer en el rey del reino. Y yo les he dicho a ustedes varias veces, ¿qué esperan para bautizarse? ¿Por qué no se añaden a la iglesia? ¿Por qué la menosprecian? No es digna la embajada de Dios, no es digno el que les está llamando a ser parte de la membresía, a comprometerse con Él. Estamos viendo este tema relativo precisamente a este asunto. Comenzamos con las sociedades sacralistas para llegar a apreciar verdaderamente lo que es la iglesia. No es la nación de Israel. La iglesia es una institución nueva. Es un privilegio pertenecer a ella. Es ahí donde Dios te ha mandado. Ahí se juntan los que... A ver, dígame, ¿dónde se juntan? Todos los que... Güeritos de ojos azules que hablan así, así de ladito, así como de ladito. ¿Dónde se juntan? Tienen una bandera con barras y estrellas. Ahí está en la embajada, ¿verdad? Y claro, si tú quieres entrar ahí como de esta nación aquí, no, aquí no puedes entrar. Aquí solamente hablan el mismo idioma. O sea, ¿me explico? Forman parte de esa embajada. Los que forman parte de la embajada del reino de Dios también tenemos un idioma. También tenemos unas ciertas costumbres. Amamos al Señor, amamos su palabra, le obedecemos, amamos a nuestro prójimo. Muchas marcas y muchas evidencias y muchas costumbres que no pertenecen a esta edad, que no pertenecen a este siglo que va a perecer, porque este siglo está acostumbrado a la mentira, a la corrupción, este siglo está acostumbrado al robo, está acostumbrado a la codicia, está acostumbrado a la idolatría, pero los ciudadanos del reino no, los ciudadanos del reino hablan según verdad, temen a Dios, creen en la vida venidera, creen que este mundo se terminará, tienen una esperanza viva, y esa esperanza viva les hace unirse con otros que también tienen que la misma esperanza viva. ¿Dónde están esos? ¿Dónde está esa embajada? ¿Dónde está para yo conocerla? Para yo añadirme a ella. Eso es lo que piensa un creyente. ¿Qué hace? Se bautiza e ingresa a la membresía de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, usted puede ver en estas, tratando de decir sencillas palabras, vea Colosenses 1:13, por favor, que si yo les preguntara, ¿es lo mismo la iglesia que el reino de Dios? No es lo mismo. ¿El reino de Dios dónde está? Sí, y Él desde ahí gobierna, ¿sí me explico? ¿Se puede entrar al reino de Dios? Sí, sí se puede entrar. Dios ha establecido los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que nazcas de nuevo. Híjole, pues ¿cómo le puedo hacer? Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Dios es capaz de regenerar y hacer que nazcan criaturas nuevas de estos pecadores y hacerlos ciudadanos de su reino. Dice en Colosenses, vea ahí en el capítulo 1 y en el versículo 13, ¿cómo? La Biblia nos dice que los creyentes, dice, dando gracias, que dice Pablo al Padre que os hizo aptos, ¿no? Dando gracias a ustedes, ¿no?, que tomaron su decisión y que pudieron por fin cambiar su vida. Dando gracias al Padre que os hizo aptos. ¿Cómo os hizo aptos? ¿Cómo? Dígamelo usted. Regenerándolos, dándoles la vida nueva. Los hizo aptos para participar de la herencia, de la suerte, dice, de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? Dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esta edad, y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Entonces es maravilloso, ¿no? Sacados de este mundo de tinieblas, de este siglo que terminará y que será consumido, e introducidos a un reino, al reino de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Entonces, este es el punto, la regeneración, un nuevo nacimiento, nos incorpora al reino de Dios, somos trasladados. Por eso cuando, si alguien nos mandara una autoridad de este mundo, ustedes se les prohíbe congregarse los domingos, a ustedes se les prohíbe orar, se les prohíbe, y tienen que adorar la estatua del gobernante en turno. ¿Qué vamos a hacer? Ya hubo épocas donde la iglesia fue mandada a hacer eso y les costó a muchos la vida, ¿no? Por negarse. Cuando uno piensa en eso, le pueden temblar las piernas, porque no tiene uno valor, porque uno es cobarde, ¿sí? pero siempre Dios ha provisto para sus hijos el valor y la fe necesaria para resistir en todas las pruebas, sea que te lleven a hervir en aceite o que te lleven a quemar en leña verde, como dicen, o que hagan lo que quieran contigo. Dios te da la fuerza para resistir. Sí. Los ciudadanos del reino tenemos a ese gran Dios que puede hacer que te metan en un horno de fuego hirviente y no te pase nada. O puede dejar que te quemen en leña verde. O sea, cuando las personas dicen, ese Dios, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Dios sí salvó a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Y por qué dejó morir tantos de la iglesia quemados, hervidos en aceite? ¿Cómo? Es el Dios del cielo, usa a sus criaturas como Él quiere y como Él necesita. Es soberano. Y no nos debe preocupar si podremos resistir lo que pasará en el futuro. Hemos podido resistir hasta ahora y tendremos la fe suficiente para resistir lo que venga en el futuro, porque nuestro Dios nos proveerá lo necesario. Entonces, fijémonos bien, ¿no? Hemos sido trasladados otra vez. ¿Quién nos incorpora al reino? Dios. Una cosa es el reino. ¿Cómo nos incorporamos a la iglesia? Sí. A través de ser bautizados, ¿verdad? Es la obligación de la iglesia, entonces ya entramos ahí más en materia, ¿sí? Es la obligación de la embajada, ¿sí? Pongámoslo de otra manera. ¿Quién tenía las llaves del reino en el Antiguo Testamento? Una nación, Israel. ¿A quién se le entregaron las llaves y la autoridad ahora? A la iglesia. ¿Sí me explico? La iglesia tiene entonces la potestad. Claro, uno dice, no, yo tengo el poder de... No. La iglesia gobernada y dirigida por esta palabra, ¿sí? Por el Dios del cielo. Entonces, siguiendo los lineamientos que nos da esta palabra, nosotros tenemos la autoridad para recibir a esos miembros y reconocer que la obra que tienen en su vida es parte del reino. Es como si dijeran, la iglesia, la embajada tiene la clave de ADN. Y cuando viene uno que quiere ingresar, que nos dice que es de allá, entonces lo primero que hacemos es sacarle sangre para revisarle su ADN. ¿Sí me explico? Y le revisamos cómo fue llamado, cómo fue convertido, le preguntamos qué es lo que pasó en su vida. ¿Me explico? Y de esa manera nos cercioramos que cheque con las marcas del ADN que están señaladas aquí. En eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Las ilustraciones nos ayudan, ¿verdad? En este caso espero que nos ayuden, que no nos confundan. ¿Sí? Y al reconocer lo que hacemos, que entre. Pero si tú de repente reconoces, aquí se enchueca en esta parte y ya no tiene la... Entonces detente, no lo ingreses. Porque si lo ingresas a la membresía, ¿sí? ¿Pudieras ingresar a qué? Pudieras ingresar a una persona que es... ¿A dónde pertenecen las personas que no son del reino? Al otro reino. Y si tú lo ingresas, entonces estás metiendo ¿qué? Estás metiendo la levadura que va a leudar, que va a echar a perder la embajada. Al rato los de la embajada van a empezar a echar, como decía en la mañana Edgar, van a empezar a echar carnes y carnitas y van a empezar a comportarse como quién, como los del mundo, como los de esta edad. Va a dejar de importarles el reino de Dios, va a dejar de importarles todas esas cosas. ¿Me explico? Entonces, esta es la relación. Estamos tratando todo este asunto con la finalidad de darnos cuenta del gran privilegio que tienen aquellos que son llamados a formar parte de ¿qué? ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees que Dios te ha dado el nacimiento nuevo? ¿Tú crees que has nacido de arriba? ¿O quieres como Nicodemo meterte otra vez al... No, ¿verdad? Si has nacido de arriba, yo te ruego que consideres el privilegio y el llamado. Esta es la manera como llamamos a los hijos de Dios a que ingresen a la iglesia, a la membresía. No deben de tardarse. El que estaba en la cruz al lado de Cristo y que recibió, ¿sí?, la respuesta a su oración, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Él no tuvo tiempo de ingresar a la membresía de la iglesia. Él no podía bajar de la cruz y venir y ser bautizado. Él se fue directo, ¿sí me explico? Tomado de la mano del rey, entró directo, ¿sí me explico? Pero si tú has sido salvado y estás aquí todavía, no tienes razón de ser para no ser, para no ingresar a la embajada, para no entrar en ese lugar donde están apartados. Es como si tú eres del reino de Dios. ¿Dónde está la colonia del reino de Dios? Ahí está, pues, vamos a poner la dirección, por Calesa, ¿no? Ahí por Calesa, en la segunda sección de Calesa está la embajada. No, yo mejor me voy a ir a vivir al Tepe, ¿no? No, yo mejor me voy a Santa Catarina o me voy a ir a vivir allá por ¿sí me explico? A San Pedrito Peñuelas, por ahí donde vivimos nosotros, ¿no? No, ¿verdad? O sea, ¿dónde tienes que ubicar tu casa, tu morada, tu lugar? En la embajada. Ahí están los que hablan como tú, los que piensan como tú, ¿sí? Los que anhelan lo mismo que tú. Entonces, eso es lo que debes hacer, eso es lo que Dios te manda. ¿Para qué? Para que pongas tus dones, tu talento al servicio de la embajada. ¿Cuál es el papel de la embajada y el propósito de la embajada? Algunos piensan, equivocadamente, ¿no?, que el interés y el propósito de Dios es salvar esta edad y salvar a todo el mundo. Equivocadamente, ¿no? ¿El proyecto divino cuál es? Este mundo ha de ser renovado. ¿Sí? Fue destruido por agua, ahora será destruido por fuego y renovado en esa misma circunstancia. Y tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Y moraremos ahí con Dios para siempre. Ahora, el establecimiento del reino tiene una parte futura. Bueno, antes de ir a esa parte, ustedes conocen de memoria este versículo, 1 Timoteo 3:15, tan lo conocen que me lo van a decir ahorita mismo, ¿sí? Que la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la iglesia, ¿no? Que es la casa del Dios viviente, que columna y baluarte de la verdad. Esa es la embajada del reino de los cielos, ¿sí? Entonces Dios estableció su embajada, Dios estableció su iglesia, y es el deber, llama a todos sus hijos, a los que Él les da la vida nueva, a que se reúnan ¿en dónde? A que sean miembros. Entonces aquí ya entramos en materia. Usted puede distinguir entre el reino de Dios y la iglesia, ¿verdad? Son dos cosas distintas. El reino de Dios dio origen a la iglesia. La iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Ella le representamos a Dios con nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Tenemos los intereses y reflejamos, somos la sal y la luz. Porque el proyecto del Dios del cielo es salvar a todo su pueblo, a todas sus ovejas del redil de Israel y del otro redil, y juntarlas todas y luego llevárselas a vivir. Dice, lo vamos a ver ahorita, vean en Mateo 25, por favor, porque ahora pasamos del aspecto presente al aspecto futuro. Dice 25:34, la palabra de Dios nos promete y nos dice: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad ¿qué? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, entramos al reino ahora, porque el reino no vino con toda la plenitud, ni el rey vino con la corona. El rey vino con una naturaleza humana y en un estado de humillación, y nosotros estamos pasando por toda esa época, pero vendrá la plenitud del reino cuando en la segunda venida de Cristo. Y el reino será establecido entonces con toda su fuerza, con todo su poder. ¿Sí? El rey vendrá en las nubes, cuando lo vean venir en las nubes, los que le ofendieron, los que no le obedecieron, mirarán a él, dice, al que traspasaron, y harán llanto y lamentación, y gritarán a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del que viene en las nubes. ¿A qué viene? A establecer su reino. ¿Nos va a volver a predicar? No. Sí. Tomará a todos los que hacen tropiezo y escándalo y los pondrá en su lugar y a los suyos les dirá, escúchelo usted, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. O sea que en toda esta época, hasta que Él venga, el reino de Dios solamente puede estar en la mente, el corazón, en el alma de los creyentes y nada más. Dios gobierna y dirige y está relacionado con cada uno de sus hijos. Si tú eres un súbdito del reino, entonces Dios gobierna sobre ti. Dios manda sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tus principios, sobre tus proyectos, sobre tus propósitos, sobre todas las cosas. Estás sometido a ese rey. ¿Sí? Todavía no se manifiesta que seas plenamente porque no somos santos. Solamente somos una, y a veces, al menos hablo por mí, una pequeña luz y nada más. A veces todavía se nos sale bastante que tenemos ahí de la maldad, del pecado. Es muy malo el pecado, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Muy malo el orgullo, muy malo el egoísmo, muy mala. Todos los pecados son malísimos y nos ocasionan graves trastornos, graves consecuencias, y queremos que eso termine. ¿Cuándo terminará? Cuando la salvación se complete y seamos glorificados y seamos hechos semejantes a Él. Entonces estaremos en su reino para siempre. Sin pecado de ninguna naturaleza. No habrá conflictos, no habrá rencillas, no habrá enfermedades, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá injusticias, no habrá impunidad. Será un reino de puro amor. Ahora solamente podemos experimentar algo de eso. ¿En dónde? ¿En dónde se experimenta algo de eso? En la colonia que Dios estableció, en la embajada que Él estableció. Y ahí Dios cumplidamente Dios da de comer a sus ovejas, cumplidamente les da manjares, cumplidamente les deja contemplar los montes deleitables, de cuales les da un telescopio para que vean el reino de los cielos, ¿no? O los acerca a veces tanto como la tierra de Beulah, donde tú puedes sentir la atmósfera celestial y el deseo y el anhelo de estar, ¿dónde ya? En el cielo. ¿Sí me explico? O te lleva a la casa del intérprete para que entiendas las cosas profundas y los misterios del reino de los cielos, ¿no? Entonces, entiende todas las figuras del peregrino que ya vimos, que son figura de ¿dónde? De la iglesia. Ese es el privilegio. Entonces, es un grande y maravilloso privilegio. Y dice en Primera de Pedro 2, vamos a acercarnos al final. Primera de Pedro 2, en el versículo 9. Véalo, por favor. Dice, más vosotros, en contraste con los que se tropezaron con Cristo. Al tropezarse con Cristo, ¿qué quiere decir? Que no recibieron, ¿qué? El reino. Se tropezaron con la piedra principal del ángulo, que era el rey del reino. ¿Sí? Se tropezaron, entonces dice, más vosotros, en contraste con los desobedientes que fueron ordenados para eso, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, intercesores, ¿no? Que pedimos que sean encontrados los demás hermanos perdidos que tenemos por aquí, los demás hijos del reino, gente santa, ¿sí? En nuestra manera de vivir, pueblo comprado, hemos sido comprada, nuestra ciudadanía nos ha sido comprada a precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, los poderes, ¿no? Del que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, del reino de perdición al reino de su amado Hijo. O sea, entramos ya a la vida eterna, entramos ya al reino venidero, somos parte de ese reino cuando creemos en Cristo, cuando recibimos la palabra de Cristo, cuando recibimos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, cuando le amamos y le servimos a Él ya desde ahora, aunque estemos aquí en la tierra. Y nos es dado ese privilegio de anunciar que las virtudes, la grandeza, el señorío, el poder del gran rey del reino que es nuestro Salvador. Para eso hemos sido comprados. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, para que baste el tiempo pasado, ¿no? ¿Sí? Habéis alcanzado misericordia, dice, en el tiempo pasado no lo tenías, pero ahora habéis alcanzado misericordia, por lo tanto, dice, os ruego, ¿cómo a qué, hermanos? Versículo 11, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, de los deseos de este mundo, del estilo de vida de este mundo, ¿sí? Deseos que batallan en tu alma, ¿no? Entonces, ahora, una aclaración más, y nos dice en 2 de Pedro 3:13, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros esperamos, dice 2 de Pedro 3:13, cuando el reino de los cielos se ha establecido en plenitud, ¿sí? No solamente en sentido, ahora el reino ha sido establecido de una manera como una semilla de mostaza, dice, ¿no? El reino vino en forma espiritual, no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios es un reino espiritual, gobierna y está presente en el alma y en el corazón de todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y nos sometemos sin verlo físicamente, pero viéndolo con los ojos de la fe, nos sometemos a su gobierno, a su soberanía. Bueno, entonces, pero esperamos en el futuro el establecimiento de cielos nuevos, 2 de Pedro 3:13, y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Entonces, Mateo 13, ahora sí ya estamos más cerca de terminar, perdón de que no se acaban los pequeños comentarios. Mateo 13, ya vamos a concluir. Nos dice allí, estas distinciones son necesarias, ¿por qué? Porque hay muchos grupos, aún evangélicos, que consideran que tienen una idea sacralista de la iglesia. Tratan de mezclar lo que era el Antiguo Testamento con la iglesia, que es una institución del Nuevo Testamento. Entonces, encontramos, por ejemplo, en Mateo 13, confunden el reino con la iglesia. Veamos el ejemplo, Mateo 13, y dice en el versículo 36, estos grupos, por ejemplo, si hablamos de la sociedad sacralista de Israel, ¿había de chile, de dulce y de manteca? ¿O todos eran por nacer en la tribu de Gad, en la tribu de Daniel, todos eran perfectamente, no hay ningún Daniel, ¿verdad? También a mí se me quedó pensando, sí. Dan, la tribu de Dan. Dice Daniel, no hay ningún hijo de Jacob que se llame Daniel, Dan. Entonces, de la tribu de Dan, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, Neftalí, etcétera. Entonces, si usted nos dice, 13:36, de todas esas personas, vean, ya se me fue la idea, ya. Para variar, 13:36. Tienen la idea sacralista, y en esa sociedad sacralista había de chile, de dulce y de manteca. No todos eran verdaderos creyentes, sino que de todos esos, algunos eran verdaderos creyentes, hijos de Dios, pero estaban revueltos, ¿sí me explico? En la iglesia no debemos, al menos no voluntariamente, estar revueltos. La iglesia es la asamblea de Dios, la embajada del Dios del cielo, y solamente deben entrar ¿quiénes? Los que son verdaderamente regenerados. Para que entienda usted la revoltura, hay grupos como los católicos que bautizan ¿a quiénes? A los niños, y los ingresan a la membresía de la iglesia. Es una sociedad sacralista, ¿no? ¿Cuál conversión experimentó el bebé? No hay ninguna. ¿Cuál nacimiento nuevo? Es la regeneración bautismal. ¿Me explico? Entonces confunden la iglesia con el reino. Y hay grupos evangélicos también que bautizan niños y los ingresan a la membresía de la iglesia sin una experiencia de conversión. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad sacralista. ¿Confunden qué? Confunden el reino con la iglesia. Por eso nos hemos tardado tanto tratando de hacer la diferencia y haciendo estos apuntes. Vea, por favor, esos grupos, Mateo 13, versículo 36, nos dice, lo tienen ahí, despidiendo las gentes, vino a casa y llegándose a él, los discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió y les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. y la buena simiente son los hijos del reino, y los de la cizaña son los hijos del malo. ¿Dónde es el campo? El mundo, no es la iglesia. Y en el campo andamos revueltos, hijos del reino e hijos que no son del reino, que son cizaña. ¿Sí me explico? Pero dentro de la membresía de la iglesia no podemos mezclar. ¿Sí me explico? Y hay muchos que dicen, no hagas disciplina, no cortes, porque ¿qué tal si cortas uno de los buenos? No. Dentro de la iglesia tenemos la facultad y el mandato de Dios de tratar de mantener que la iglesia como una colonia pura y limpia y santa, una membresía regenerada. Por eso es la disciplina. Por eso, si alguien que es miembro de la iglesia comienza a portarse como los de esta edad y dando frutos de esta edad, entonces que decimos, este no es de nosotros, entonces hay que cortarle en el mandato de Dios. Si manifiesta arrepentimiento, bueno, le ingresaremos, pero no podemos estar, ya pecó, se sale, ya regresó, entra, ya, no estamos jugando, no, o sea, si eres miembro de Dios debes de tomar en serio qué cosa, la santificación, la obediencia y que Dios gobierna en tu vida y te manda. Así tengas que hacer lo que tengas que hacer en este mundo, todo debe ser en sujeción ¿a quién? Al Rey del Reino, si Él manda sobre ti, ¿no? Ahora entonces, la otra parábola, entonces, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Anteriormente la sociedad sacralista sí había una revoltura, en la iglesia ya es una sociedad nueva, la iglesia ha sido plantada como sal y luz de este mundo, pero no está mezclada, es el cuerpo de Cristo, no es una sociedad mixta, es el cuerpo de Cristo. La sociedad sacralista era una sociedad mixta, la iglesia no es una sociedad mixta. Sí. Aquí nos reunimos muchos congregantes, pero hay una membresía reconocida. ¿Sí me explico? Los que son bautizados ingresan a la membresía de la iglesia. Cuando alguien quiere ingresar a la membresía de la iglesia, es examinado para que tenga las evidencias y las marcas de ser un hijo del reino. Entonces nosotros lo recibimos en la embajada. No, pero es que este cuate está muy feo. No es asunto nuestro, ¿no? No, es que este está muy gordo. No se nos dice, debe pesar entre tantos y tantos kilos. No hay requisitos de eso. Se nos dice que debe haber nacido de nuevo, que no debe practicar el pecado, que debe practicar la justicia, que debe amar a sus hermanos, que debe tener la fe de Cristo. Muchas marcas que están ahí. Esas son las marcas que sí pedimos. Y si no las tiene, no puede ingresar a la membresía de la iglesia. ¿Me explico? El peso no importa. El color de la piel tampoco importa, la cantidad de pelo agraciadamente tampoco importa, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Entonces, bueno, vea también y ya vamos Mateo 13, ahora en el versículo 47, la otra parábola que aplican con esa mentalidad sacralista algunos grupos evangélicos. 13:47 es la parábola de la red. 13:47 nos dice, el reino de los cielos es semejante a la red. Dice, ya ves que es echada en el mar y se recoge toda clase de peces. Dice, ya ves, en la iglesia hay toda clase de peces, peces buenos y también uno que otro tiburón y cocodrilos ahí. De repente, te sale un cocodrilo ahí, ¿no? No. Dice, la cual estando llena la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo lo echaron fuera. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. La membresía de la iglesia tiene que ser formada, ¿por qué? Por las cosas buenas. ¿Qué es la red? ¿Será la iglesia o será el mundo? ¿Sí me explico? Evidentemente en el contexto no es la iglesia, es el mundo, porque los hijos del reino y los hijos del malo estamos conviviendo en el mundo revueltos. ¿Sí me explico? Yo voy a trabajar donde haya puros creyentes. No, ¿verdad? O sea, ¿a dónde te tienes que ir para que pues te tendrías que trabajar en el reino allá arriba, ¿no? Aquí estamos revueltos. A donde vayas estamos revueltos. Si vas a un partido de fútbol, un palco del reino de Dios, no, aquí los palcos están. Y si vas al béisbol es lo mismo, si vas a la universidad es lo mismo, si vas a donde vaya, al doctor, al hospital, una cama donde no haya inconversos. No, un doctor que sea creyente, no, pues, un dentista que sea, no, tampoco, ¿sí me explico? Hay de todos, ¿sí? A la escuela, mis niños, solamente maestros. Hay unos que son inconversos. la mayor parte de ellos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, estamos revueltos y dice, bueno, así será el fin del siglo, saldrán ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Ahora, ya en este momento estamos entendiendo, ¿no? La iglesia es una membresía regenerada, ese es a donde vamos. Y yo quisiera que entendiéramos que es un gran privilegio, ¿sí? Los somos llamados afuera de este mundo a formar parte de esa membresía, ¿no? Los creyentes. Que lo hagamos y los que ya somos miembros de la iglesia, que consideremos la forma como vivimos, que consideremos el hecho del testimonio que estamos dando, para que las demás personas que vienen no encuentren en nosotros pretextos. No encuentren, ¿esta es la sal y la luz? ¿Esta es la colonia de amor? Llego y ni me saludan, llego y ni me hablan, llego y me hacen así, cara de fuchi, ¿no? O sea, ¿qué clase de creyentes somos, no? Si es verdaderamente una colonia de amor, o si nos vamos a estar mordiendo y peleando aquí entre nosotros. Entonces, todas estas cosas son necesarias. Vamos a dejarlos ahí, seguimos en la siguiente semana.